vale a pena ser. Vale a pena ser. Siempre me gustó demasiado. Todo dulce gratis, algo adulterado. Sangre, vino, miel untada en tu costado. Barras de licor, bombón helado. Terrones de azúcar dobles para mí cortado. Tu novio es un machista. Da y que mi cama sea una nube de algodón. Para ti tu estilazo tengo un rato. Aunque te va a salir por un ojo y no de la cara, libre como un jabo cuando sale de la boca y baja soy. El antiprototipo de macho ibérico. Mancho tus sábanas de sangre y no voy al médico. No intentes ligar conmigo o en estado ebrio. Pues luego un martes cualquiera yo seré un tipo serio. Con síntomas de hiperglucemia, crucé la línea e hice de mi virus una pandemia. Y ahora todos gimen en el gremio, me persiguen por mi premio. Aunque solo sé yo por qué ese cacao de manzana en tu labio. Extra fino, cada día recibo correo de algún asesino. Sigo enganchado a la fumada del domingo, que es más fuerte que la de los demás días. Ampliando a Johnny Cash entre hash y cerveza fría, luego hipo. Con bailes desenfrenados, destacando entre los que van ya con pasos casi entrenados, parsimoniados son mis soldados, asignados a aguantar y acabar doblados borrachos, sus propias tumbas, con los huevos blandos del sofá. Me fío más de él que de ti, puto infeliz del rap. He mancillado camas, vomitado en sitios públicos, en patrimonios de la humanidad, mi estilo es único. ¿Sabes cuál es tu problema? Que has cumplido los 30 y nunca te has follado una tía buena. Y eso se nota en ti y en tu forma de comunicarte, cuida tus modales y chapa tu boca. El ritmo lo pone Jabato, firmamos marquesinas, pechos grandes y también algún zapato. Dientes negros por el regaliz de palo, de ese porrón tengo un calo, es lo más justo. A veces no te lo puedo quitar ni de un susto. Mi ciudad es fría, salgo de ella y el sol me opera. Paso del congelador, camino a la nevera. La vida es bella entre leche merengada y fruta veraniega, y eso nadie me lo niega. Que tengo un cuerpo de escándalo, si ves a un nazi estámpalo. Si oyes mi flow atrápalo, si quieres grandes cantidades en azúcar vete al macro. Soy el narco del hardcore, el marco chino de tu cuadro. Soy el amo de estas rimas todas, apuro mi one y otras nena con gol coas. Antes de sentarme, relajarme y dejar que todo baje, y luego vuelta a empezar a saturarme, este es mi baje. Vale a pena ser.